Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos con tramas. Hoy, la ideología de la complejidad en las teorías sociales, con Perla Aronson. Esto tiene que ver, y te cito, esto que acabas de mencionar: si, como se alega, la sociedad ha llegado a su fin, o al menos el concepto que sobre ella fue forjándose a lo largo de 2 siglos, la pregunta acerca de qué ha sido del orden social, o en todo caso qué destino ha tenido en ese contexto, cobra relevancia a la luz del anuncio del derrumbe de lo social de la sociedad y de la caída de una imagen cimentada en valores comunes. Bueno, esa es una de las vertientes. Esa frase contiene 2 interpretaciones. Una, que es la de cuño francés, que es esa frase que yo la puse deliberadamente. La de Turenne. La de Alain Turenne, acerca... Está bien, me acuerdo. Acerca de la caída de lo social de la sociedad. Ese es Turenne en estado puro. Ajá. Y sus discípulos, Dubet, Viebjorka, Martuccelli, etc. La idea de que la sociedad como concepto no tiene nada que decir acerca de lo social... Se puede atribuir a muchos pensadores, entre ellos a Wallerstein, también a Anthony Giddens, que sin ser tan teniendo cierta compasión por la sociología, no es tan fatalista, ¿no? Claro, da como una sensación. Sí, porque escribe en la época de su mayor productividad, escribe textos muy críticos acerca de la teoría sociológica y formula su famosa teoría sintética, la teoría de la estructuración, que procura acercar el análisis micro al análisis macro, o el objeto al sujeto, la estructura a la acción, etcétera. Perla Aronson, doctora en ciencias sociales. En esa época tiene una actitud bastante crítica respecto de la sociología en general, ¿no? En algún momento, no sé exactamente de qué fecha es, escribe un libro que se llama En defensa de la sociología. Ah, y ya sale. Claro. Solo que la sociología la reduce al estudio de la modernidad. Para Giddens, la sociología es la ciencia que estudia la modernidad en su origen, su desarrollo, sus transformaciones, su formato institucional, etcétera. Y acuña un concepto nuevo, para su, digamos, si uno mira dentro de los límites de su propia reflexión, ¿no? Al que llama teoría social. Y teoría social va más allá de la teoría sociológica. La teoría social es una arena de convergencia de todas las disciplinas que se ocupan del comportamiento humano: antropología, psicología, economía, también, desde luego, sociología, geografía, claro, humana, etcétera. O sea que cambia el objeto. Ya no es más sociedad, es comportamiento humano. Vivimos hoy próximos al final de siglo en un mundo que es enormemente preocupante, pero que presenta las más extraordinarias promesas para el futuro. Es un mundo pletórico de cambios, marcado por profundos conflictos conflictos, tensiones y divisiones sociales, así como por la terrorífica posibilidad de una guerra nuclear y por los destructivos ataques de la tecnología moderna al entorno natural. Sin embargo, tenemos posibilidades para controlar nuestro destino y mejorar nuestras vidas, cosa harto inimaginable para generaciones anteriores. ¿Cómo surgió este mundo? ¿Por qué son nuestras condiciones de vida tan diferentes de las de nuestros antepasados? ¿Qué direcciones tomará el cambio en el futuro? Estas cuestiones son la preocupación primordial de la sociología, una disciplina que, por consiguiente, tiene que desempeñar un papel fundamental en la cultura intelectual moderna. La sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. Es una empresa cautivadora y atrayente al tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. El ámbito de la sociología es extremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta la investigación de los procesos sociales globales. Definiciones de sociología por Anthony Giddens. Lo mencionaste al pasar y casi es ineludible, si bien no era el tema central de esta conversación, alguna reflexión a cargo tuya acerca de la figura y lo que construyó para una carrera como es sociología en la Universidad de Buenos Aires, Gino Germani. Bueno, es el padre fundador, digamos. Estuvo muy influido por el predominio del estructural funcionalismo norteamericano. Por eso volvemos a esos años 50, sí, 60, ¿verdad? Simultáneamente escribió agudísimos análisis de la sociedad argentina que siguen teniendo una vigencia descomunal. Hace poco el instituto, que se llama Gino Germani, como sabrás, publicó un texto que compilaron, creo que Carolina Mera era la directora en ese momento, sigue siéndolo ahora, pero digo, en ese momento creo que también lo era, y Julián Rebón. Hicieron una compilación de textos en un libro precioso, aún de cuidaron el formato, es precioso, es estéticamente un objeto agradable, pero además contiene los trabajos fundamentales de Germani. Y bueno, y uno los lee y es, salvando algunos detalles, desde luego, ¿Esos detalles significan conceptos, puntos de vista? No, detalles miradas, en el sentido de clima de época. Ah, clima de época. Parecen textos escritos anteayer. Son muy, están muy vigentes. Bueno, ahí tenés, ese es un clásico de la sociología argentina, con el que uno puede acordar o discordar, porque además él se metió con el populismo, bueno, entonces, digamos, puso el dedo en un punto muy sensible de la historia argentina, ¿no? Pero los análisis son estrictamente sociológicos, con categorías clásicas. Entonces, si uno se pusiera demasiado, ¿cómo decir?, puntilloso, con la caída de esta tríada de padres fundadores, que por supuesto son europeos, no claro, latinoamericanos, también debería caer Gino Germani. Gino Germani, claro, eso me llamaba la atención, que en esa mención que hiciste, desde luego cayó y después resucitó, como, digamos, esto también es una característica de las ciencias sociales, la muerte y la resurrección de las figuras. Claro. Eso es así. Digo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que tengo fresco porque forma parte de los contenidos que estoy dando en una de las materias. Talcott Parsons, criticado, vapuleado, tachado de conservador, de teórico del orden, hasta que Habermas cuando Habermas escribió su teoría de la acción comunicativa, se produjo la resurrección de Parsons. El sociólogo estadounidense Talcott Parsons dictó clases de sociología en la Universidad de Harvard de 1927 hasta 1974 como director del Departamento de Sociología de dicha entidad. En 1946, Parsons fue nombrado presidente del nuevo Departamento de Relaciones Sociales y 3 años después, presidente de la American Sociological Association. Talcott Parsons es uno de los mayores exponentes del estructural funcionalismo en sociología. Dicha teoría social sostiene que las sociedades tienden hacia la autorregulación, así como la interconexión de sus diversos elementos. Pudo haber habido una revisita a Parsons, pudo haber una relectura de Parsons, sí, sí. Pudo haber una reivindicación. Los dos volúmenes de la teoría de la acción comunicativa están dedicados, uno a la teoría de la racionalidad de Max Weber y el otro a la teoría de la racionalidad de Talcott Parsons. Queda claro, está todo, ¿no?, dicho. Queda claro, ¿no? Pero el volumen sobre Talcott Parsons se inicia con una frase demoledora para quienes consideran que se trata de una figura menor de la sociología, Talcott Parsons, que Habermas dice algo así como: el que no leyó a Talcott Parsons no solo no entiende de qué trata la sociología contemporánea, sino que tampoco entiende de qué trata la sociedad contemporánea. Letal. O sea, hay que pasar por Talcott Parsons. Lo digo porque la materia que yo dicto en la UBA es la única que tiene como contenido mínimo obligatorio a Talcott Parsons. Y los estudiantes leen Parsons ahí y no lo leen nunca más. Tramas. Hablando de estudiantes, ¿y vos cuando eras estudiante? Estudié a Talcott Parsons, como Dios manda, desde luego que lo estudié. Yo cursé la carrera en una época un poco complicada y muchas materias las cursé dos veces. Uh-huh. Bueno, y por ejemplo, cuando cursé, no sé cómo se llamaba, la verdad ya me olvidé el título, pero pongamos un equivalente a teoría sociológica clásica con Juan Carlos Portantiero, y bueno, tuvimos que leer a Marx como se debe, a Durkheim como se debe, a Weber y a Parsons. Esos son los cuatro autores que formaban parte del programa de la materia. Sí, sí, lo leí. Lo leí. En ese momento, ¿qué imaginabas en tu perspectiva profesional, académica? ¿Qué se debatía? ¿Qué pensabas que ese era tu mundo? No, yo pensaba como supongo que siguen pensando los jóvenes que ingresan a estas carreras hoy en día, especialmente a sociología, que la sociología era una herramienta de cambio social. Lo creía fervientemente. El darme cuenta que no era así fue un proceso ultra doloroso, debo confesarlo, me dolió el alma, pero bueno, tuve que convencerme de que, ¿cómo decir?, que las fuerzas de cambio de la sociedad no nos leen a nosotros ni les interesa demasiado si nosotros desagregamos el proceso en variables, en indicadores, y hacemos estadísticas. El flujo de la vida social transcurre con nosotros incluidos, no porque nosotros lo hagamos transcurrir. Nos involucra también a nosotros. Bueno, doloroso proceso que a los jóvenes de hoy en día también les cuesta, ¿eh? Porque yo tengo una materia del comienzo de la carrera y una del final. Es decir, que tenés como una especie de... Claro, soy como un observador. Percibir, observar desde ese mirador. Efectivamente, y casualidad que después que cursan esta materia, que es el segundo año, que se llama Historia del Conocimiento Sociológico 2, es la sociología del siglo XX, o sea, leen a Max Weber y a Talcott Parsons, después viene Anthony Giddens, después viene Pierre Bourdieu, y por último una unidad que la incluimos recientemente en el programa de la materia porque nos parecía que no podíamos dejar de dar a conocer a los estudiantes este proceso del que estábamos hablando, claro, del dado que estamos enseñando sociología clásica. Sí, por lo menos que sepan que la sociología clásica desde mucho tiempo atrás está siendo fuertemente cuestionada. La doctora Perla Aronson dicta cursos de posgrado en distintas universidades nacionales y es docente investigadora del programa del Ministerio de Educación. Perla Aronson, además, es directora del proyecto UBASIT, denominado Avatares de la Teoría Social ante los Discursos Globalizadores. Recientemente editó la compilación La Teoría de la Complejidad y la Complejidad de la Teoría Sociológica, que publicó editorial SICUS en 2003. Y después, casualidad, vienen a cursar una materia optativa sobre Max Weber, solamente sobre Max Weber, un liberal de fuste. Lo cual ya está dando una indicación, ¿eh? Ya es una indicación. Podrían ir a cursar otra teoría sociológica optativa de otro autor o de otro problema. Hay un montón de oferta. Sí, sí, claro. Bueno, nosotros vamos como increyendo en la matrícula de ese curso. Y vienen a leer a Max Weber, que, bueno, como dice uno de sus críticos, es un liberal en la situación límite. y yo estoy convencida de que lo es un liberal en la situación límite. Pero, ¿qué tiene? ¿Cuál es la...? Digo, indica que ya no creen fervientemente los estudiantes y punto por punto que la sociología puede así... mágicamente cumplir aquellas tareas, efectivamente, ¿no? Efectivamente, ser una especie de vanguardia de esclarecimiento de las luchas sociales, ya no lo creen. También vienen porque saben muy bien a esa altura de sus estudios que no pueden irse de la carrera de sociología sin haber leído a este autor como se debe, porque forma parte de esta tríada. Y también se ve poco a lo largo de la carrera, y lo que se ve son las cuestiones más naturalizadas. Uno habla de Weber y habla de dominación burocrática, lo primero, o de tipo ideal. Que son los recurrentes. Claro, el tipo ideal es la herramienta metodológica que Weber construye, que no es tan fácil de entender, y la dominación burocrática es uno de los tipos ideales que forman parte de su tipología de la dominación. Es lo máximo que se llega a leer. Y llegan a nuestra materia y, bueno, se topan con un tipo, es como decir, difícil por varias razones. Difícil porque nunca escribió para que el mundo lo comprenda, una figura medio atormentada, neurótica, en fin. Y además porque las traducciones son pésimas. Estamos siempre en un problema, ¿no? Las traducciones son bastante malas. Y además que escribió sobre, digamos, que estuvo atrás de un proceso que anticipa todo esto que está sucediendo desde, pongamos, desde los 80 para aquí. Es anterior, pero para fijar una fecha un poco más cercana, sí. Que es el proceso de racionalización occidental. Weber está atrás, busca, persigue ese concepto de racionalización. No, yo dije de racionalización occidental, desde luego es así, pero él está detrás del concepto de racionalización. Encuentra que ese proceso tiene como estímulo fundamental la religión. Y por eso escribe La Ética Protestante, claro, entre otras cosas, claro. ¿No? No es lo único que escribe sobre religión. Y después se ocupa de hacer un análisis comparativo entre la racionalización del mundo occidental y otras racionalizaciones, por ejemplo, la que lleva implícito el confucianismo chino o el hinduismo o el judaísmo antiguo. En fin, anda por distintas religiones a la búsqueda de cómo esas doctrinas generan un tipo de conducta, como dice él, de talante interno en los individuos, ¿no? que los lleva a actuar de un modo y no de otro. Como el conocimiento de las reglas morales implica autonomía, puesto que pasan a ser representaciones precisas acerca de ese orden, el reconocimiento consiste en aceptarlas libremente, proceso en el que intervienen la ciencia y la conciencia, la razón y la voluntad. De ese modo, la conformidad consentida presupone una aceptación inteligente que incluye la explicación razonada de su contenido. La amalgama de deber, bien y racionalidad otorga a la moral el carácter de alma de la sociedad, un ideal situado espacial y temporalmente y cuya realidad se constituye en el cruce entre la reciprocidad necesaria entre cosas interiores y cosas exteriores. Empero, las cosas exteriores exhiben una tendencia a exceder sus límites, situación en que enfrenta a la sociedad moderna con el problema de la anomia, mientras el predominio del egoísmo atañe a la falta de adhesión de los actores a los objetivos compartidos. Párrafo extraído de La reinvención del orden en las teorías sociales contemporáneas, escrito por la doctora Perla Aronson. ¿Sabes qué? Nos quedan algunos minutos, sí, de esta conversación que desde ya te agradezco. No, por favor. El tenerla. Y pienso en el comienzo de esta conversación, sí, en esa situación donde te proponía pensar en esas mamushkas o en las capas de la cebolla, o como vos después lo mencionaste, en el trayecto que fueron haciendo con tu equipo de investigadores en torno a estos distintos momentos en la tarea académica dentro del sistema UBACIT. Por ejemplo, Avatares de la teoría social ante los discursos globalizadores. Ese fue nuestro punto de arranque. Que fue exactamente allá por 2008. Exacto. Y hasta 2010. Porque además yo daba una materia optativa sobre ese tema. Que abordaba esta problemática. Y el grupo de docentes que dábamos esa materia, de ahí salió el primer proyecto. De ese grupo salió el primer proyecto. Luego se renueva y amplía en 2010 hasta 2012 a partir de del conflicto a la complejidad, la reivindicación del orden en las teorías de la globalización, y ahí aparecen ya expresamente en la presentación de tus trabajos y de tus proyectos, complejidad como habíamos partido y globalización como vos le sumaste. Y por último, ideología. Y por último, ideología. Claro. Pero ideología, como también mencionaste, la ideología de la complejidad en la teoría social contemporánea es un proyecto que, de acuerdo al sistema de los proyectos que tiene la Universidad de Buenos Aires, se cerrará en 2015. Y a nosotros a veces nos gusta jugar con el significado de el título de esta audición, Tramas. ¿Y después qué tramarás? ¿Y después qué tramarán? Y después en este recorrido, en este correr por diferentes ríos, y antes utilicé la metáfora del río, a la ideología de la complejidad, pasamos, ¿qué se le sumará? Claro, ya estamos pergeñando el próximo proyecto, porque en teoría debía ser, digamos, la convocatoria de UBASIT debía ser este año, se suspendió, no se sabe con precisión en qué mes del año próximo va a ser, pero nosotros ya tenemos más o menos un esquema. Nuestro interés actualmente es, dado que la sociología ya, digamos, parece tener límites muy imprecisos, que la sociedad como concepto ha sido descalificada, y que entre muchas otras perspectivas acerca de esta caída del marco categorial, se acuña el concepto de teoría social. Nosotros queremos, hacer el próximo proyecto, queremos dedicarnos a las diferencias entre teoría sociológica y teoría social según los distintos autores, no para hacer una sistematización, que por otro lado ya la tenemos hecha, claro, sino para seguir este diagnóstico, para saber cómo, digamos, cómo, hasta dónde llega el diagnóstico acerca de la de la caducidad de la del marco de conceptos de la sociología clásica. Por lo menos hasta hoy, hasta la producción actual de sociología, es el momento, digamos, más maduro. O sea, ya no se insiste más en que la sociología está en problemas, ni que equivocó su concepto, ni que hay que poner énfasis en el sujeto humano. Eso ya se metabolizó. Claro. Y ahora aparece esta distinción, que tampoco es nueva, ¿eh? Ahora digo porque se van refinando los trabajos, los estudios, los análisis, ¿no? Las investigaciones. Digo, debe venir de tiempo inmemorial, es cuestión de leer en esa clave, como claro, te decía al principio, claro, pero está muy en el horizonte de la discusión la diferencia entre teoría social y teoría sociológica. Entonces, como te repito, como es un fruto maduro de todo este proceso largo, queremos ver cómo resuelven los autores ese problema. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras. Sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que